envuelto entre catedrales indomables. Guerreros insaciables en sus lenguas portan sables. Los rivales nos invaden y no saben que no valen. Nos salen instrucciones mentales, instrumentales. Sevilla, Granada, de nuevo son una. Aunadas en penumbra, no son pactos de fortuna. Rapa al cubo, nuevo intento en la trayectoria. Sois escoria, fobia, euforia, manía persecutoria. Respiramos la aura que contiene nuestro chakra. Atacamos en escena solo aquel que nos ataca. Somos la estaca sucia clavada en tu pecho. Escribimos en un lecho hasta que quedas satisfecho. Fuimos invencibles cantando a Metaflora. Pasión por la escritura que en las páginas aflora. Hoy me muevo por el odio que siento por dentro. Genio, héroe, rimántico, hemos vuelto. This ain't a show, but I'll put you in a cast. Have your mans rolled up in smoke and then turned to ash. You dudes don't cake up yet, just talk trap. I got so much green, all fighting for his color back. Star got body traps, pockets stuffed with packs. Never alone, I came with my friend, Mr. Mac 11, depending on what these dudes' minds is.